con esta bonita polka queremos comenzar la nueva grabación de Revelación Alemana, con todo su ritmo, con toda su música, para toda la familia, con distintas variedades para bailar y disfrutar con mucho ritmo.